And so damos la bienvenida a Anello Akamatsu y Osamu Tanabe. Han venido de Japón para hacer una instalación aquí. No han podido realizar esta instalación debido al... Yo te voy a traducir, ¿ya? I'm going to translate for you. So, debido al terremoto, no ha podido instalar su obra. No han podido instalar su obra. Entonces, lo que hemos hecho es pedirles que nos expliquen un poco cómo es como la visión, entre comillas, japonés de la naturaleza, ¿no? De esta cultura tan distinta de los nuestros. Y entonces, todos queremos como, ¿cómo sería que es la manera de entender la naturaleza, de entender la tierra desde Japón? Entonces, han trabajado este texto juntos. La Yuli me manda saludar a todos los oyentes, espero que le están pasando bien ahí. Este último era Annie Sprinkley y Beth Stevens. No hemos podido hacer la traducción simultánea por cuestiones de tiempo, pero espero que entendieron algo. Sexecology.org, ahí puedes ver más cosas. Entonces ahora estamos con Nello Akamatsu y Osamu Matabe. Y vamos a pasar el micrófono por aquí, o sea, porque voy a ir traduciendo en tiempo real. Entonces, so if you can read a phrase and then stop and I'll do the translation. So we're very, very happy to welcome you both here. Thank you very much for coming. We are so sad not to see your exhibition. So we ask you, can you talk to us of how is your vision and the vision maybe of your culture of how is the nature, what is Earth? Nello Akamatsu. Anyway, thank you for inviting us here to give us an opportunity to represent about Nello Akamatsu's work. My name is Osamu Tanabe. I'm Nello Akamatsu's assistant. Mi nombre es Osamu Tanabe. Yo soy el asistente de Nello Akamatsu y le voy a contar un poco de su trabajo. From right now, he will represent about his work by himself in English. Entonces, Nello Akamatsu va a leer su propio pieza en inglés. Okay. My name is Nello Akamatsu, a contemporary artist from Japan. Mi nombre es Nello, soy un artista contemporáneo de Japón. Unfortunately, I could not show my sound installation at Transition MX. Lastimosamente no pude mostrar mi instalación de sonoro en Transitio. The title of Chijikinkutsu, this one has two original concepts of mine. So the entonces su trabajo, su obra Chijikinkutsu tiene dos ideas importantes suyos que ahora le va a explicar. The first one is geomagnetism. We cannot sense geomagnetism by our body, but it exists everywhere on Earth. Entonces no podemos el primer concepto es el geomagnetismo. No podemos sentir el geomagnetismo directamente con nuestros cuerpos, pero es completamente nos envuelve. Although the behavior of migratory birds, bees, and some type of bacteria, and the case of cause of beautiful aurora, have all certain relationship with geomagnetism. So, entonces, muchos fenómenos, muchos seres tienen relación con geomagnetismo, desde la actividad eléctrica de las bacterias hasta la aurora borealis, o fenómenos tan bellos como eso. And actually, my installation visualizes geomagnetism. De hecho, mi instalación va sobre el geomagnetismo. Second one of the concepts is boundary. El segundo concept es la frontera. I consider this is deeply related to Japanese traditional cultures. Considero que ese es un híbrido relacionado a las culturas japonesas tradicionales. In fact, you can find boundaries very often if you look around the sites in Japan. Boundaries or boundaries, fountains? Boundaries, not boundaries. Like frontiers, not limits. So you can see around in Japan. Okay, entonces en Japón puedes ver muchos como límites o fronteras en tradicionalmente. Boundary, no? O sea, like a limit, yeah? Okay. For example, a big red gate in front of shrines called Torii. Por ejemplo, un gran portal rojo delante de los santuarios. And the and the threshold and the entrance of the house called Shiki, and the inner side door covered with